Contenido E. Entretenimiento. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, qué buenazo, ya estamos aquí, estamos acá ya con su programa Woodstock Blues en jueves, qué buenísimo. Estamos ahora con otro gran amigo que siempre nos ha acompañado, vuelve nuevamente a acompañarnos, Dieguito Salazar en el control de sonido por hoy. Así que bueno, vamos a estar con la temática esta que se habló en las redes también, de mucho blues, de mucho rock and roll, de mucho arte. Y bueno, ya lo saben, ¿no? Esta es la ventana abierta a la voz del arte, de las culturas, del blues y, por supuesto, bastante rock and roll de nuestro país, de Ecuador, y, por supuesto, de todo el planeta. Vamos a arrancar con una buena canción. Nos dice Dieguito algo de Body Guy con Tracy Chapman. Sonaría bien chévere para comenzar este día de Woodstock Blues. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Arrancamos Woodstock Blues. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no on sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Y bueno, seguimos acá en Woodstock Blues, no se olviden, por ahí se asomaron algunos fantasmas y bueno, estuvimos escuchando a este momento a la grande del soul, a la grande también, bueno, por supuesto, bluesera, como es Aretha Franklin. Buenísimo este tema para arrancar también, este es su programa, Woodstock Blues. Vamos a seguir con otro tema, asimismo, de otra de las grandes del blues, Etta James. Una recordada bluesera, bueno, acompañó a tantos grandes músicos, hizo tanta buena música. Amiga grande también de Keith Richards, de los Rolling Stones, una gran amiga también de otro rock and rollero como Chuck Berry, otro de los grandes. Siempre estuvo acompañada y tocando con los genios del blues también, muchas veces con B.B. King, con Buddy Guy, una maestra del blues. Sin mucho preámbulo, sin mucho bla bla, aquí la tenemos a la grande, Etta James con Got the Mojo. fellas giving me advice. Got a gypsy fella giving me advice. I got a whole lot of tricks on keeping you here on ice. Y bueno, escuchamos de la grande del blues, ¿no? Esta grande, Etta James, con este Got a Mojo. Quiero mandar saludos a todas las bandas ecuatorianas que van a estar presentes también en el Festival Internacional Quito Blues, que se acerca del martes 4 al sábado 8 de agosto, conversábamos hace unos minutitos, dentro de micrófonos también, con el baterista, director de la banda Los Diablos de Cantuña. Un abrazo fuerte a toda esta gran banda, al Giovanni en la guitarra, al Cristian en la batería, al Pato en el bajo y la voz, a Andrés en la primera guitarra y, por supuesto, qué gustazo saludarlos. Y bueno, en la armónica ahí estamos haciendo todo lo mejor por esta gran banda, Los Diablos de Cantuña. Saludos también a todos los músicos ecuatorianos que todos los días, ¿no?, con el fruto de gran trabajo, pues seguimos dándole por mejores días, ¿no? Hay unas anécdotas también que algún rato vamos a conversar también acerca de este tema. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito más de temas positivos. Así que bueno, se viene el festival, no se olviden, del martes 4 al sábado 8 de agosto. Arrancamos aquí en la Casa de la Cultura. Un abrazo bien grande también al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, y a todos los que conforman esta institución. El martes 4 arrancamos acá en el Teatro Prometeo. No se olviden, martes 4 desde las 16 horas vamos a comenzar en estos dos días que serán el martes 4 y miércoles 5 con talleres, clínicas, videos, conversatorios. La tercera muestra de poesía blues también, esto está muy interesante. Y bueno, vamos a tener también una banda invitada, viene desde Estados Unidos, Sam Clotter, también un reconocido músico también que nos visitará para estos días del Prometeo, este martes 4 de agosto y miércoles 5. Así que vamos a tener cosas muy interesantes en el Teatro Prometeo. Vamos a seguirles conversando en próximos días también toda la programación que se va a dar con el Quito Blues 2015, pero bueno, mucha gente que está siguiendo todo el festival, pues ya lo sabe, viene bastantes grandes músicos de diferentes lados del planeta. Un reconocido grande como es Lou Reed, de una reconocida trayectoria, considerado como uno de los mejores hoy por hoy del blues clásico. También tenemos de Argentina el maestro blues Gabriel Greiser, director de la Escuela de Blues de Buenos Aires. Laura Montenegro y su banda también, que va a estar presente, reconocidos músicos porteños de Buenos Aires. Una gran banda de Argentina, también una que hace tributo, uno de los mejores tributos a Janis Joplin, como son las hijas de Janis. De Mendoza, de Santa Fe, está esta gran banda, también los Mob Blues, que han recorrido algunos países y tendremos el gusto y honor que estén en el Quito Blues 2015. Desde República Checa, también un reconocido gran músico, representante también de la prestigiosa marca Hohner, armonicista y cantante, Matek Petsek, él es de República Checa, él también estará presente, él será partícipe también, dictará los talleres de armónica. Todas estas informaciones seguro vamos a seguirles diciendo próximos días. Tenemos también a de Colombia, Carlos Helios, considerado hoy por hoy como uno de los mejores blueseros por muchos críticos, pues considerado como algo de lo mejor del blues latinoamericano. Carlos Helios viene de Colombia, así que va a estar presente también Carlos Helios. Y se arranca el Quito Blues. Vamos a hablar también de las bandas ecuatorianas que seguro están ahí. Esta gran banda Amarillo, Azul y Rojo, Blues Rock and Roll, como lo es Los Tigres de Chaulafán. También estarán Camaleón también estará presente. Tendremos una invitada nuevamente, o bandas nuevas que se siguen uniendo al circuito blusero, como la Karina Clavijo Blues Band desde Guayaquil. También estará la Tota Blues Band, reconocido gran músico del Puerto Principal. También, por supuesto, Antonio Vergara, que estuvo por acá visitando días pasados los micrófonos de acá de Woodstock Blues. Por supuesto, también tenemos de Quito Blues Project Rolling, ya con sus 13 años. Quería hacerles acuerdo, también hay mucha gente que me estaba preguntando. El sábado 11 estaremos cumpliendo los 13 años de Blues Project Rolling. También les vamos a dar un poquito más de información acerca de este tema. Va a ser en el Rock and Rolla, y vamos a darles la edición también. Va a estar presente Los Diablos de Cantuña, Los Curanderos también, un abrazo bien grande. Los Curanderos también estarán en el Quito Blues. Saludos a Rick Nelson, reconocido músico bluesero, que ya está residiendo muchísimos años acá. Y bueno, también los 13 años festejaremos con los Blues Project. Menos bla bla, nos dicen acá justo Dieguito Salazar en el control de sonido. Vamos con otro tema. Vamos con Joe Maya, le vamos a arrancar, vamos, estamos arrancando con algo bien arriba, blusero. Y aquí está el maestro Joe Maya. See the crocodile walk, yeah, he looking my way. Yeah, he got no place to stay. Yeah, he meeting new day. He got a long way to walk, he looking for a home. The crocodile walk, yeah, he's looking for his feet. He got to start by his feet. He must be feeling mighty beat. He got a long way to walk. He's looking for a home. Hey, hey, estaba el maestro Blue Rock and Roll de Inglaterra. Bueno, ahora tiene la doble nacionalidad, según tengo entendido. Joe Maya, habíamos conversado también de este gran maestro blues en todo lo que ha sido su historia. Un reconocido gran músico también, con su genio y carácter, ¿no? De grandes músicos pasaron por esa gran banda que, bueno, siguen tocando. Joe Maya en The Blues Breakers, músicos como Eric Clapton, músicos como Mick Taylor, que bueno, fue parte después de esa gran banda como son los Rolling Stones. Infinidad de grandes músicos que salieron de esta banda, ¿no? Joe Mayer, de Blues Breakers. Él tenía un genio también muy particular. Él vivió en su tiempo, en las épocas de los 60, vivió en un árbol. Hay un disco también que lo enfocan así, ¿no? Viviendo él en un árbol, viviendo esa psicodelia también de aquellos años, muy reflexivo y muy bueno, y también con su carácter. Menciona la literatura también, que bueno, viajó con más grandes músicos en sus giras, y había un baterista muy bueno, Mick Mickfull, si no me equivoco. Él estuvo, bueno, él le gustaba mucho el trago, Y bueno, John Mayer, el carácter que tenía, pues lo menciona en la literatura, que él quería músicos para tocar y no para alcoholizarse. Y en plena viaje en la carretera, pues lo bajó de la furgoneta en la que viajaban todos los músicos. Una de las tantas anécdotas de este gran músico John Mayer, que bueno, hay un video también de lo que se vuelven a encontrar después de muchísimos años con el maestro Eric Clapton, que por a veces circunstancias, diferencias, pues dejaron de hablar, dejaron de verse, y si no me equivoco fueron los 70 años que cumplió en aquel tiempo Joe Mayer. Pues ustedes reunieron grandes músicos, entre esos este connotado gran músico como es Eric Clapton, parte también, como les comentaba, de Joe Mayer en The Blues Breakers. Seguimos con más blues este día. Vamos con Magic Sam, menos bla bla, y aquí estamos, Woodstock Blues de jueves. Y bueno, escuchamos de este gran músico Magic Sam, disfrutando del blues que escucharon y bueno, disfrutando, ¿no?, de esta gran música. Saludos en Colombia, una gran amiga también, la Pili, una gran, bueno, tiene tanto alma de blues, bueno,

prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser hoy, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba. Nuki no, y no, y no, y nuki no, y no, y no, y nuki no, y no, y no, y nuki no, y no, y no cantar. Seguimos, seguimos aquí con su programa Good Stop Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes salimos desde la mitad del mundo. Mucho blues, mucho rock and roll, ventana abierta para el arte, para las culturas. No lo olviden, todos los jueves y viernes. Estamos escuchándole al maestro Jaimito Guevara, que fue uno de los grandes amigos que también estuvieron acá visitando el programa Good Stop Blues. Seguro lo vamos a tener en próximos días al maestro, al cantor de contrabando, como lo menciona el título de este disco, Cantor de Contrabando, con esta gran canción también. Vamos a seguir con este su programa, con otro tema. Vamos con algo de los Rolling Stones, algo bluesero también, algo que mucha gente considera uno de los mejores también, blues de los Rolling Stones, Cooker Blues. Thank you. Escuchábamos esta gran banda, los Rolling Stones, con mucho alma de blues y por supuesto con bastante corazón rock and roll. Bueno, bastante amigos de Muddy Waters. Tocaron algunas veces también con Chuck Berry. Eso pues plasma todo su corazón y su alma, ¿no? Siempre hablaron de eso también los Rolling Stones. Hay mucha gente que habla también de, bueno, es un tema que da mucho que hablar, que cuando hicieron este Sympathy for the Devil, pues entregaron su alma al diablo y tienen la juventud eterna, como mucha gente la menciona. Lo veo como estos grandes artistas que han logrado, gracias a su trabajo, no llegar a donde han llegado. La única banda casi a sus 70 y algo más de años de cada uno de ellos, pues que sigue viva y manteniéndose, ¿no? Ahí está Charlie Watts, está Keith Richards, está también Mick Jagger, los grandes músicos de esta gran banda. Ron Good también, ¿no? Este otro gran guitarrista que salió también de esa gran banda, como son los Faces, de este gran músico también como lo es Rod Stewart. Vamos con otro tema, que seguro les va a gustar. Esta canción de B.B. King, bueno, esta canción de B.B. King que lo hizo también con Eric Clapton algunas veces. Bueno, esta canción se escuchó de tantos grandes músicos, de una versión súper chévere también que le hizo Eric Clapton con Allman Brothers. Esta vez vamos a escuchar B.B. King, Las llaves de la carretera. Disfrutemos. Some guests that I'm going to ask to join me up here on the stage. One of them is a beautiful lady. But her husband is with her. We have several people that I'm going to tell you as we go along. We got it for now, right? I've got the key to the highway. Yeah, now that I'm bound to go, I'm gonna leave here running, people, because walking is much too slow. When the moon deep over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway till the break of day. So give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back no more. No more. you this time, baby. I won't be back no more. Bueno, escuchábamos al maestro, otro de los grandes reyes, reyes del blues, B.B. King, igual que Albert King y por supuesto Freddie King, con esta Las Llaves de la Carretera, Keys to the Highway. Este año también se va a rendir también un tributo a este gran músico bluesero como es en B.B. King. Vamos a ir con otro tema, Vamos a ir con Santana. Carlitos Santana también sube al escenario de Woodstock Blues con un tema también, bueno, también hay una versión súper chévere de Gigi Kale, esta vez, otra versión también de Joe Maya, esta versión, escuchemos la de Carlitos Santana, Sensitive King, cuando estamos ya en Quito, Ecuador, marcando ya las 12 del día con 17 minutos. Un abrazo bien grande a todos ustedes y los diablos de Cantuña que nos escuchan, pues un abrazo enorme para ellos y por supuesto muchos éxitos y a seguir con el laburo, disfrutando muchísimo del blues y el rock and roll. Don't take her for granted, she had a hard time. Don't misunderstand her, only with her mind. Treat her so gently, it will pay you in time. You gotta know, tell her you love her each and every night, and you will discover she'll treat you right. Sensitive kind. Thank you. answer to God. Escuchamos este cover de Sensitive Kings. Nuevamente saludos a la oficina de Cristian Cantuña, baterista y creador también de esta gran banda Blue Rock and Roll, que nos escuchan, así que qué buena onda ahí en toda la oficina. Les mandamos un abrazo Blue Rock and Roll. Quiero mencionar también a todos los artistas que van a estar presentes en el Quito Blues, a Karina Clavijo de Ecuador, Camaleón también de Ecuador, The Old Man Band con Gustavo Sánchez de Paraguay, Los Diablos de Cantuña de Ecuador, Gabriel Greitzer de Argentina, los Tigres de Cholofán de Ecuador, un reconocido gran músico, Lou Rivel, reconocido con su gran trayectoria, también está presente con su banda. Estarán también las hijas de Yanis desde Mendoza, Argentina, con uno de los mejores tributos a la dama del blues, como es Yanis Joplin, ellas vienen desde Mendoza. También estará Tota Blues desde el Puerto Principal, desde Guayaquil, desde Santa Elena, estará la Tota Blues con toda su banda en el Quito Blues. Tenemos a Daniel Bamondes también, que viene con sus músicos desde el hermano país de la Estrella Solitaria, desde Chile, al Festival Internacional Quito Blues. Bienvenidos. La Blues Gang, esta reconocida gran banda ecuatoriana, una mezcla de soul, jazz, blues, presentes también en el octavo Festival Internacional. Uno de los grandes proyectos que están dándose en Buenos Aires, a la Montenegro Blues con Laura Montenegro. Bienvenidos también al Quito Blues. Los Blues Project Rolling, ya con sus 13 años. Matek Petsek, viene desde República Checa, este gran músico, como lo mencionaba también, él es representante de Horner y también estará dictando los talleres de armónica blues. Gabriel Greiser estará también con los talleres de guitarra y canto blues también. También tendremos el gusto de tenerlo nuevamente el día viernes, vamos a tener dos presentaciones con este gran músico desde Estados Unidos, Lou Rivel. También tendremos grandes bandas como son los Curanderos, como es Antonio Vergara, como es Mob Blues, como es Carlos Elliot, Blues S.A., Ramiro Negro Acosta. Vamos a seguir con otro tema. Vamos con algo de Shocking Blue, muy interesante esto, con Marisca. Disfruten de esto. shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff. Bueno, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. No se olviden escuchar siempre Woodstock Blues todos los jueves y viernes. Soy Pato Recalde y bueno, esta vez estuve en el control de sonido Diego Salazar. Un abrazo bien grande y seguimos con la radio La Casa de la Cultura. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!